Bueno, muy buenas noches. Vamos a continuar, como estamos estudiando en estos domingos, acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Ustedes recordamos que ya hemos visto cuatro milagros. Este es el número cinco, el quinto, y vimos el milagro de convertir el Señor el agua en vino ahí en las bodas de Caná. Luego hemos visto el milagro acerca de la pesca milagrosa. También hemos visto el milagro de la sanación del siervo de un centurión, y hemos visto el domingo pasado acerca del milagro como el Señor Jesucristo expulsó, sanó a un hombre en la sinagoga, el cual estaba poseído por un demonio. Estos milagros que nosotros estamos viendo son manifestaciones que hizo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas que estaban en esa época, que fueron contemporáneos con el Señor Jesucristo, pudieran creer en qué, en que Él es el Hijo de Dios. Los milagros que hizo el Señor Jesucristo demuestran la autoridad del Señor, sobre todo. Hemos cantado acá este coro que dice que Él es el soberano. Él es soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros no podemos quizá comprenderlo con nuestra capacidad, pero sabemos que Él es el soberano de todo. No sucede nada, no sucede nada en nuestra vida que Él lo haya permitido. Y el Señor Jesucristo se manifiesta en estos milagros como rey, como profeta y también como sacerdote. Y Él hacía los milagros para que la gente tuviera la oportunidad de contactarse con Él y también de creer en el poder de Cristo Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. Hoy nos toca ver un milagro acerca de la sanación de la suegra del apóstol Pedro. Esto lo encontramos allí en el libro según San Mateo, en el capítulo 8, el verso 14. Hay en dos evangelios más relatados, pero este es el que lo describe un poquito más, con más puntualidad. Dice San Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otro evangelio, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas, que está relatado la misma circunstancia, encontramos ahí un poco más ampliado que dice que le rogaron al Señor Jesucristo, después que salió de la sinagoga, que pasase, que entrara a la casa de Pedro. Y yo anoté un par de apuntes acá que dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio, dice, ¿y vio a quién? Vio a ver si el perro estaba comiendo la comida, vio a ver lo que estaba haciendo la señora de la casa, no, sino que entró en la casa de Pedro y vio la necesidad. Había una necesidad ahí, había una enfermo, la suegra de Pedro. No nos dice la Biblia cómo se llamaba. Tampoco no entramos en. ¿Cómo se llamaba? ¿Llamaría María, Juana, Ofelia, no sé, Cristina? ¿Cómo se llamaría? No, no, eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor Jesucristo entró en la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, vio la necesidad. ¿Qué era lo que le pasaba a esta señora? Tenía fiebre. Y nos dice allí en San Lucas que tenía una gran fiebre. La fiebre en ese momento era considerada como una enfermedad. Vieron que ahora dice, bueno, el síntoma de una enfermedad, lo primero que aparece es la fiebre. Ah, ¿tenés fiebre? Bueno, entonces tomate algo para que te baje la fiebre. Pero en esa época era considerada como una enfermedad en sí. Y la fiebre es una manifestación de que el organismo hay algo que está andando mal. Es una señal de que hay algo que en el organismo no funciona. Pero Cristo Jesús vio a la suegra de Pedro que estaba allí en su casa. Dice que el Señor Jesucristo, observando a la suegra de Pedro y sabiendo lo que le pasaba, porque no necesitaba que nadie le contara, mirá, hace 3 días, hace una semana que está padeciendo aquí, que está postrada en la cama, sino que el Señor Jesucristo sabe todas las cosas, sabía, pero también sabía lo que él iba a realizar. Para que los demás, para que sus discípulos, para los demás que estaban en la casa, pudieran creer y pudieran ver que este Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, dice que entró Jesús a la casa. Y yo anoté acá, cuando entra Jesús a tu casa, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? ¿Ve una casa ordenada? Sí, tenemos la casa toda ordenada. Recién la pintamos. Está todo en su lugar. Está todo en su lugar. Los platos, y ahí guardado bien abajo de la alacena. Los cubiertos, en el cajón de los cubiertos. Las frazadas, allá en el placar, ahora las sacamos porque empieza a hacer frío. La ropa, en el placar, todo completamente ordenado. Pero cuando entra el Señor Jesucristo en tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está? Va mucho más allá que la presentación estética. Va mucho más allá de lo que nosotros con nuestros ojos podemos ver. Che, qué lindo que te quedó esa ventana, muy bueno. No, va mucho más allá. El Señor Jesucristo quiere entrar en tu casa y ver cómo está tu vida familiar. Quiere ver cómo está tu vida familiar. ¿Cómo está la relación de esposo con esposa? Está todo bárbaro, Pará, después discutimos, cuando se vaya Daniel, ahí empezamos de vuelta, Ahora no, ahora paramos media hora. ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Cómo está la relación de esposo con esposa? ¿De padres con hijos? ¿De hermanos? Mirá, ¿por qué no fue hijo solo? Mi hermano no lo aguanto más. ¿Por qué no se irá acá? ¿Cuándo se va a casar y se va a ir de acá de la casa? Y muchas veces obramos de esa manera, pero el Señor Jesucristo está ahí, está con nosotros. ¿Cómo puede ser que haya eso? El Señor Jesucristo, cuando entra en la casa, leía, mientras estaba preparando este bosquejo, dice, cuando el Señor Jesucristo entra en la casa, entra en un hogar, bendice al hogar. Bendice el hogar. Pero el hogar tiene que estar en las condiciones del Señor Jesucristo, como a Él le agrada. Este hogar tenía una gran necesidad, porque si esta señora no se hubiera sanado, hubiera muerto, porque en ese momento era así. Pero el Señor Jesucristo obró este milagro extraordinario. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Está ordenada? ¿Está ordenada espiritualmente? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los que me rodean? No, pero yo cierro la puerta de mi casa y nadie me ve. No, ustedes saben que muchas veces vieron que hay un latiguillo que dice, tené cuidado porque las paredes escuchan. Y muchas veces los vecinos dicen, che, ¿Daniel va a la iglesia? Sí, este va a la iglesia, va los domingos, va el jueves y todo. Che, me parece que está discutiendo, A ver, para. Pongamos bien el vaso en la pared. Sí, mirá cómo está discutiendo, mirá lo que está diciendo. Y las paredes parece que estuvieran hablando. Y nosotros no nos damos cuenta, pero los demás sí que se dan cuenta. ¿Cuánto más Cristo Jesús que vive en nuestras vidas? ¿Se dará cuenta el Señor Jesucristo? Claro. ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Él lo sabe todo. Él sabe lo que estamos realizando. Jesús ve la necesidad. Jesús ve lo que sucedía en esa casa. Pero también quiere ver en nuestro hogar, quiere ver Él la relación que tenemos. La relación. Yo tengo que cumplir el rol de, como cabeza de la familia, como padre, como esposo. Preocuparme y ocuparme, ¿qué? Del sustento. Pero también tengo que estar dedicado al trabajo de mi Señor, porque Él me salvó. Y si yo venimos a la iglesia, si cada uno de nosotros venimos a la iglesia, no podemos ser algo en la iglesia y en casa somos otro. No podemos ser así. Lo mismo somos en la iglesia, en casa, en el trabajo, viajando, manejando. ¿Vieron que es tan fácil manejar? Cuando te encierra uno, ¿es fácil? No, es muy difícil, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser igual. Aquí, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, con mi jefe que me dice quédate 2 horas más porque te necesito, no, pero hoy tengo el cumpleaños de mi hijo, me tengo que ir, pero yo te quiero acá. y tenemos que dar testimonio. Tenemos que saber comportarnos. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué habría hecho el Señor Jesucristo? ¿Hubiera disparado? Sí, jefe, ya me quedo. ¡Chum! Cuando se dio vuelta, ¡chum! Ya estoy subido arriba del colectivo, no me veo más. Y al otro día dice, che, ¿vos te fuiste? No, yo te me dio permiso. No, yo no te di permiso, yo te dije que te quedara. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Se quedaría? ¿Se escaparía? ¿Haría una... le inventaría un buen cuento para que él... No, no, el Señor Jesucristo, ¿qué haría? ¿Qué haría en cada situación? Cristo Jesús entró a la casa. La suegra de Pedro estaba postrada, estaba inmóvil. Jesús, el Señor Jesucristo, desea y anhela estar en tu casa. Desea y anhela estar en tu casa. Hoy a la mañana estábamos allí en la clase de mayores y estaba comentando un versículo acerca de una situación, acerca de lo que le pasó a Pedro y Sila. Ustedes recuerdan que Pedro y Sila fueron encarcelados y fueron puestos en la cárcel, en el calabozo de más adentro, bien engrillado, las manos, sus pies con buenas cadenas, y dice que ahí estaban. Y Pedro y Sila, ¿qué estaban? Estaban cantando. Era de noche, estaban cantando, no había luz eléctrica, había quizá unas antorchas que se usaban en ese momento, y de repente dice que sobrevino un gran terremoto. ¿Y qué pasó? Dice que las cadenas de los presos se soltaron todas, los grilletes se aflojaron, los pies quedaron libres, y estaban las puertas de la cárcel, dice que se abrieron todas, todas. Y si yo estoy preso y la puerta de la cárcel se abre, chao, buenas noches, ¿no es cierto? Tic, tic, tic, me voy caminando. El carcelero que estaba ahí, que era el encargado de cuidar, vigilar, que ningún preso se escape porque lo había puesto la autoridad, ¿qué dijo? Se me fueron todos, se me fueron todos. Y entonces sacó la espada y dice, antes que me mate a mí, antes que venga el gobernador, que venga el intendente de turno y me mate, me mande a la horca, me mande a matar, yo me voy a matar por mi propia cuenta. Sacó la espada y se iba a matar. Cuando se iba a matar, ¿qué le dijo Pedro? Estamos todos acá, no te mates. No te mates, ¿cómo están todos acá? Sí, estamos todos acá, ninguno se escapó. Y el carcelero le dijo, señores, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Fíjense qué promesa. Fíjense qué promesa. Primero la salvación de este hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Personal, personal. El Señor Jesucristo es personal. La relación con el Señor Jesucristo es personal. Yo no puedo tener la relación por Matías, sino que Matías tiene la relación con Jesucristo por su cuenta. No puedo tener la relación por Nahuel. Nahuel tiene la relación con el Señor Jesucristo por sí mismo. Esto es una relación personal, porque cada uno de nosotros somos una persona. Y en las cosa sagrada de Dios, Dios a través de Jesucristo nos ve únicos, únicos, personal. Por eso le dice el apóstol Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús cuando entra en el hogar envía bendición. Cada uno de nosotros, los que conocemos a Cristo desde hace mucho tiempo, le podemos dar testimonio público que esto es así. Ah, mirá qué bueno, entonces no hay más problema. Se terminaron los problemas. No hay más dificultades. No es así. No es así. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber contratiempos. Quizás se me va a venir el techo abajo, no lo sé. O como cuando hace 2 años vino un gran tornado acá. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba preparado? Pero la estructura de la casa se puede demoler, se puede caer, pero el hogar queda. Porque está constituido y está puesto en las manos de Jesucristo. Jesucristo entra en tu hogar, bendice tu hogar. ¿Hay que corregir cosas? Claro que hay que corregir. Para eso nos enseña la palabra de Dios, cómo tenemos que corregir a través de tu Santo Espíritu. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Tocó su mano, se acercó y se produjo el milagro. Decíamos que el Señor Jesucristo hacía milagros para mostrar que el Señor es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que tiene el absoluto poder. Y para que crean en Él. Lo hizo con la autoridad que le daba su Padre Dios. Tiene autoridad Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. Y los que lo escuchaban no podían entender lo que eso significaba. Decía, ¿qué está diciendo? No le entendemos. Luego, al poco tiempo, pudieron comprender lo que eso significaba. Cuando vieron que el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue a la muerte de cruz, fue sepultado allí en el sepulcro, y cuando vinieron al tercer día, muy de mañana, encontraron un milagro. Quizá lo vamos a tocar. Encontraron la piedra removida. Y el Señor Jesucristo no estaba allí. Estaba vivo. Y se presentó. Se presentó allí a María, que venía con unas especies aromáticas. Se presentó a dos que iban camino a Maús, discutiendo entre sí qué había pasado, qué había. El Señor Jesucristo se le puso en medio y ellos ni se dieron cuenta. Estaban tan acalorados en ver lo que pasó. Che, ¿salió campeón River? Sí, salió campeón River. Che, ¿quién hizo los goles? Cabenagui. Y iban discutiendo así y el Señor se puso al lado de ellos. Dice la palabra de Dios que ellos no se dieron cuenta que era el Señor. No se dieron cuenta. Fíjense ustedes cómo estaban enfrascados en sus cosas. Y caminaba con el Señor. Y le preguntó, ¿pero qué están hablando ustedes? ¿Pero cómo vos sos el único forastero que está acá y no te das cuenta? Entonces el Señor Jesucristo dice que, comenzando de los profetas, le declaró en las Escrituras lo que decían de él. Y luego, cuando el Señor Jesucristo fue invitado a su casa, el Señor Jesucristo hizo como que se iba más lejos y estos dos discípulos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entra con nosotros. Entró a la casa y dice que cuando entró a la casa lo invitaron a cenar y cuando partió el pan, allí fueron abiertos sus ojos y el Señor desapareció de su vista. Y entonces ahí creyeron y dijeron, no ardía nuestro corazón. Mientras el Señor nos hablaba en el camino, ¿no ardía? Claro que ardía. Lo invitaron a su casa. Y ahí, cuando el Señor Jesucristo entra en su hogar y parte el pan y da gracias, ahí conocieron que este forastero que pensaban que era ellos, era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entra en su casa. Entra en su casa. Entra en tu casa. ¿Arde tu corazón cuando Cristo está en tu casa? Arde el corazón nuestro cuando el Señor Jesucristo está en tu casa. Cuando está en mi casa. Cuando está en la casa de cada uno de nosotros, cuando está en mi hogar, cuando el Señor Jesucristo dirige mi familia, cuando el Señor Jesucristo ordena a cada uno de los integrantes de la familia, cuando cada uno de los integrantes de la familia cumple su rol que tiene que cumplir. No, que limpie la pieza Juancito, yo no, pero la ensuciaste vos. No, que la limpie él y que cocine. No, yo no voy a cocinar, dice la señora, la mamá. No, yo no voy a cocinar, porque ya estoy cansado de cocinar. A ver, cocina vos. No, cada uno tiene que cumplir su rol que tiene establecido dentro de su familia. Pero Cristo Jesús entra en el hogar, transforma el hogar, cambia a las personas, porque Él tiene todo poder para hacerlo. Seguimos adelante. Dice que enseguida se levantó y les servía. Allí en el Evangelio de Lucas dice, al instante. ¿Cuánto dura un instante? No lo podemos medir, ¿eh? No lo podemos medir. ¿Podemos decir un parpadear de ojo? No sabemos. Milésimas de segundo dura un instante. Por eso es un instante. No se puede cronometrar. No hay forma de medirlo. Dice que al instante, esta señora que había estado postrada, inmóvil, con una gran fiebre, al instante enseguida les servía. ¿Vieron ustedes que generalmente cuando nosotros padecemos una enfermedad, luego que el médico nos dice, bueno, ya tenés el alta, quedamos 2 o 3 días o 4 días todavía medio ahí, medio temblando, y todavía no estamos 100%. Tenemos que esperar un tiempo de reacondicionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, esta señora, esta mujer, al instante dice enseguida, les servía. ¿Qué es el servicio? El servicio es la manifestación práctica de la gratitud por la salvación de Cristo Jesús. Es una demostración. Servir a Cristo es agradecerle que Él nos salvó de nuestros pecados. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Para que Cristo Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Por mí, por vos. El Señor de la gloria. Dice la palabra de Dios que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Fíjense ustedes qué maravilloso que es Cristo Jesús, y Él fue hasta la cruz, entregó su vida por amor de cada uno de nosotros. Les servía. El servicio es una gratitud, un reconocimiento. El de decirte, Señor, gracias porque vos me salvaste, me perdonaste. Gracias, Señor, porque vos me comprendés, porque vos me diste vida eterna, porque mis pecados ya no te acordás más de los que fueron. Mirá que yo era bravo, ¿eh? Era bravísimo. Mirá que tenía discusiones, peleas. Me encantaba entrar en el fragor de la discusión y las peleas, enganchar a uno, al otro, y vos me cambiaste completamente. Te doy gracias, te sirvo al Señor. Y acá noté dos versículos que dice la palabra de Dios. Dice, 1 Tesalonicenses 1.9, ¿cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo nos convertimos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Este Señor Jesucristo es el Dios vivo, le servimos a Él. Y también anoté en Hebreos 9.14, el cual dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, al Dios vivo. Esta señora, esta mujer, comprendió y entendió que había estado muy grave, gravísima, y ahí estaba su sanador. Pero también comprendió que ese hombre que estaba ahí era el salvador del mundo, era el Señor. Por eso le servía, por eso le servía, en agradecimiento, en gratitud, en reconocimiento. ¿Qué es lo que le, qué es el servicio en sí? El servicio en sí es estar trabajando para mi Señor, para tu Señor. ¿Cada uno de nosotros puede servir a Cristo? Claro que sí. ¿En qué le puedo servir yo a Cristo? Porque todavía no sé. Le podemos servir en pequeñas cositas. Enumerémosle, para poner ejemplos, en entregar un volante, en orar, en interceder por los hermanos en Cristo, en ir a visitar enfermos, en ir a buscar niños para la escuela dominical, en preparar el pan, en preparar la leche, en miles de cosas que podemos servir a Cristo. Enumeramos y podemos llenar una hoja, dos hojas, tres hojas, 15 hojas, muchísimas cosas que podemos hacer. Y muchas veces no las hacemos. Pero si tenemos la bendición, estamos disfrutando del perdón de Cristo Jesús. Estamos disfrutando de la bendición de que somos hijos de Dios. Tenemos que servirle con un corazón agradecido. ¿De qué manera? Enseguida, presto, al instante, el Señor Jesucristo se agrada de que cada uno de nosotros le sirvamos. Le sirvamos. Continuamos. Dice, el servicio para el Señor es una evidencia de la salvación. Es una evidencia de que Cristo Jesús nos ha salvado. ¿Por qué Él nos ha salvado? Entregamos nuestro servicio para Él. Dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Muchas veces nosotros transgiversamos las posiciones. Primero servimos al Señor y luego, primero servimos a los hombres y luego servimos al Señor. Y dice la palabra de Dios, no sirviendo a los hombres, sino primeramente al Señor. Porque a Cristo el Señor servimos. Somos sus siervos y tenemos que servirlo. Esta mujer comprendió lo que eso significaba y al instante les servía, no solamente al Señor, sino a todos los que le acompañaban. Seguimos, avanzamos y sabemos que dice en el verso 16 que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El poder de su palabra. Cristo Jesús, con su palabra, echó fuera. ¿No dialogó con ellos, dice? No, no los dialogó. Los reprendió directamente. Los echó fuera. Los apartó. ¿Por qué? Porque conocían de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo hemos visto el domingo pasado. No entró en ninguna plática con eso, sino que los expulsó directamente. Algunos decían, nosotros te conocemos, vos sos el santo de Israel, vos sos el hijo de Dios. Y lo echó directamente con la autoridad que tiene como hijo de Dios. Dice que sanó a todos los enfermos, a todos. No quedó nadie que no fuera sanado. No quedó nadie, ricos, pobres, niños, ancianos, intelectuales, alguno que no leía, que no sabía leer, alguno que tenía casa, otro que no tenía casa, uno que tenía hijo, otro que no tenía hijo, dice que sanó a todos los enfermos, por igual. Su misericordia es para todos, para todos. Se manifestaba una vez más el poder de Cristo Jesús, el milagro de Cristo Jesús de sanar a todos los enfermos. Yo anoté acá que el médico, el Señor Jesucristo, sanó de toda enfermedad, pero el Señor Jesucristo sana todas las heridas del alma. Hay heridas del alma que en la vida secular son tremendas. No son hechas con un puñal, pero sí son hechas porque algún familiar o alguien que nosotros habíamos depositado la confianza nos engañó, nos mintió, nos defraudó y estamos heridos. Estamos heridos. Dijo, pero mirá vos, ¿cómo me hizo esto? Jamás pensé que esta persona me iba a hacer eso. Y lo hizo. Dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero bendito el varón que confía en Cristo Jesús, que confía en Dios. Este médico extraordinario sana las heridas del alma, de nuestra alma, cometidas por el pecado. Dice el Salmo 103, Él es el que sana todas tus dolencias. Cristo nos sana de todo pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué tenemos enfermedades? Porque entró las enfermedades, entraron por el pecado, a través del pecado. Entró la enfermedad da a luz la muerte, a través de la desobediencia, a través del pecado. El pecado corrompió toda la raza humana. Todo organismo, toda carne es corrompida por el pecado. Cada uno de nosotros tenemos heridas profundas cuando vivimos en pecado, cuando vivíamos en el pecado. Cristo Jesús sana todas nuestras dolencias, las sanó para siempre, jamás. Así como sanó a estos enfermos, los sanó a todos, dice. Y así tiene la misericordia de Cristo de sanar a todos y de perdonar pecados a todos. Nos da la esperanza maravillosa. Dice que Cristo nos limpia de toda maldad. Cristo nos limpia de toda maldad. Nos limpia de todo pecado. Dice allí en 1 Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Me limpia de todo pecado. Va mucho más allá que la sanidad física. Va mucho más allá de sentirnos bien, con energía, con vigor, sanados espiritualmente para servirle a Él. Dice que se cumplió en Cristo todas las profecías que hablaban acerca de Él. Dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53. Cristo Jesús en la cruz del Calvario deshizo, quitó para siempre jamás todas estas enfermedades que teníamos nosotros espirituales, cargas, dudas, desencuentros, envidias, celos, todo lo que nosotros podemos haber vivido, Cristo Jesús las tomó en la cruz del Calvario y triunfó sobre ella para siempre jamás. Qué maravilloso que es saber de que el Señor Jesucristo las tomó para sí. Eran mías todas las enfermedades. Todas las enfermedades eran mías. Y Él las tomó. Y dijo, no, yo me hago cargo ahora. Vos ya estás. Pongo mi vida para que por mi sangre y por creer en mí, vos seas salvo. El Señor Jesucristo se hizo pecado a favor de cada uno de nosotros. Tomó nuestras enfermedades y dice que llevó nuestras dolencias. ¿Cuánto dolor hay a veces en el ser humano? ¿Cuánto dolor hay también en cada uno de nosotros a veces? Por situaciones que no podemos, por nuestra propia voluntad, poder cambiarlas o modificarlas. O querer saltearlas. Decimos, esta semana, esta semana es terrible. Si pudiera evitarme esta semana, si pudiera aparecer directamente el 31 de mayo, qué bárbaro que sería. Pero hay circunstancias que la tenemos que pasar. Hay circunstancias, hay pruebas en la vida que tenemos que transitar, hay ríos que tenemos que cruzar, hay montañas que tenemos que pasar y subir y trepar y pasar para el otro lado. Es así en la vida cristiana. Tenemos la ayuda, tenemos el beneficio, tenemos la compañía de Cristo Jesús. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días. Él mismo dice que llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La cruz de Cristo deshizo el pecado para siempre jamás. Cristo tiene compasión por los que sufren. Cristo se compadece por los que sufren. Su misericordia es tan grande que se compadece. Se compadeció de esta mujer que estaba sufriendo. Se compadeció de verla inmóvil, postrada allí en la cama. Tiene compasión, Cristo. Así como tiene compasión con cada uno de nosotros. Se compadece de Cristo Jesús para que nosotros seamos hijos de Dios. Cristo sufrió el dolor físico, pero Cristo sufrió el dolor en su alma, se hizo pecado. En la cruz del Calvario allí sufrió fuerte dolor físico. Tenía sed, tengo sed, dice. Y allí le acercaron vinagre mezclado con hiel. Pero Cristo sufrió el dolor de su alma. Ustedes recuerdan que cuando iba a ser entregado el Señor Jesucristo, oró fervientemente y dice que su sudor era como grandes gotas que parecían sangre que caían a tierra. El Señor sabía el momento que iba a tener que traspasar y hacerse pecado por amor de cada uno de nosotros. Y su alma dice que estaba muy turbada. Su alma necesitaba de la ayuda de su Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo se hizo pecado a favor de cada uno de nosotros. Dice, para perdonar nuestros pecados. Terminamos con esta, yo la anoté porque son frases muy lindas. Dice, Dios permite en su soberanía la enfermedad para que se manifieste que Él es Dios. ¿Por qué permite la enfermedad a Dios? ¿Por qué permite la enfermedad? Si yo soy un hijo de Dios, estoy haciendo todas las cosas bien. Estoy trabajando, estoy sirviendo. ¿Por qué permite la enfermedad? Permite la enfermedad para que se manifieste su poder en cada uno de nosotros. Su poder. Su poder. No nos preguntemos por qué. Generalmente nosotros nos preguntamos por qué esta enfermedad me vino a mí, sino preguntarnos, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que vos me querés enseñar con esta prueba de enfermedad que estoy pasando? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Es difícil ponerse en esa situación. Es difícil preguntarle al Señor. Pero el Señor nos ama y nos dice, ¿para qué? También, yo anoté, Dios está haciendo algo en tu vida por la enfermedad. Dios está haciendo en tu vida algo que quizá en este momento no lo entendemos, no lo comprendemos, pero está obrando, lo está haciendo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con la enfermedad también. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No, quizá ahora no lo entiendo, pero dentro de un año, dentro de dos meses, dentro de unos días, lo voy a entender, el propósito de Dios a través de la enfermedad. También Dios tuvo compasión de la suegra de Pedro. Se conmovió el Señor Jesucristo. Se acercó, la tocó y la sanó. Tuvo compasión de la suegra de Pedro. Pero también Cristo tiene compasión de cada uno de nosotros. Se acerca, me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que no estás en comunión conmigo? ¿Qué te pasa que no estás cantando? ¿Qué te pasa que no venís a buscar mi ayuda, mi refugio? Tiene compasión, tiene misericordia. Tengo que acudir a Él. Tengo que ir a Él. Tengo que saber de que el Señor Jesucristo es el que hizo, hace y hace todos los milagros. Porque Él tiene autoridad, porque Él tiene poder, porque Él es soberano. Este milagro impactó allí en estas personas, pero fueron conmovidas, no solamente por el milagro que hizo, que el milagro en sí es conmovedor, sanar, sino se conmovieron porque pudieron ver al Hijo de Dios sanando con autoridad, demostrándole que Él es el Hijo de Dios, demostrándole que para esto Él había venido, para sanar, pero para sanar físicamente, pero también para salvar, de todo pecado. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que vino a buscar lo que se había perdido. Y muchos de nosotros durante mucho tiempo estuvimos perdidos. Y quizá vos también, ahora estás perdido también. No, pero yo llegué bien acá a la iglesia. No me perdí. Pero no significa esa perdición, sino que significa estar lejos, estar apartado, estar perdido. Querer buscar por tu propio camino el acercarte a Dios. Y dice Cristo Jesús que el único camino es Cristo Jesús. Estos milagros, Cristo Jesús los hizo para que pudieran ver la Deidad de Dios obrando a través de Él, para que crean en Él, para que crean. Por eso quedaron registrados, para que nosotros podamos comprender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Cristo viviente. Y esta persona, esta mujer, una vez que fue sana, reconoció que era el Señor que le había sanado y le servía. Y le servía. Y le siguió sirviendo al Señor. De esta manera cada uno de nosotros le servimos al Señor y continuamos sirviendo. Le continuamos sirviendo, le continuamos demostrándole, dándole a Él todo lo que Él hace a favor de cada uno de nosotros. Y el servicio, queridos, es algo extraordinario cuando lo hacemos dedicado 100% a Él. Y el Señor desea y anhela que cada uno de nosotros le sirvamos. Si somos sus hijos, demostrémosle la gratitud a través del servicio. Si no sos un hijo de Dios, tenés la oportunidad es la salvación de que Cristo obre el milagro en tu vida, de sanarte espiritualmente. Él tomó, como hemos leído, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para siempre jamás, para siempre jamás. El anhelo de Cristo Jesús es que seamos todos, como así dice, quedó escrito en esto, todos fueron sanos. El anhelo y el deseo del Dios Padre a través de Cristo es que todos sean salvos, salvos para siempre, jamás. Salvos del pecado y salvos para ir a disfrutar de las mansiones celestiales, de los lugares que Dios está preparando, Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Terminamos con una palabra de oración para que el Señor nos siga hablando acerca de estos milagros que estamos estudiando en estos días domingos. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y gracias, bendito Señor, porque realmente tú nos amas entrañablemente. Gracias porque podemos contemplarte en estos milagros que tú has hecho, Señor, y cómo, Señor Jesucristo, tu misericordia y tu compasión era a favor de cada una de estas personas. Era algo personal. Un encuentro de Cristo y el que no te tenía. Cómo tú, Señor, sanabas físicamente, pero también sanabas el alma. Padre Celestial, gracias porque tú nos estás, Señor, en cada uno de nosotros, tú nos estás sanando día tras día. Y yo, Padre Celestial, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Hay muchas cosas, Señor, que tenemos que dejar. Pero, Señor, te agradecemos porque tú, Señor, estás hablándonos. Tu Santo Espíritu está obrando en cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú, Señor, te manifieste cada día en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por pertenecer a la familia de Cristo. Gracias por pertenecer a la familia de Dios. Y si hay alguien que no te conoce a ti como su Salvador, que en esta noche pueda, oh Señor, tener un encuentro contigo, Jesucristo. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque tú eres tan amoroso con cada uno de nosotros. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego a un hermano ahora va a terminar con la reunión.